ya lo comentábamos al principio, hace tan solo unos minutos también, es un tema que nos llamó muchísimo la atención, poderosamente la atención, la pasada semana, concretamente el jueves, cuando teníamos la oportunidad de hablar con la organizadora de la Feria Alternativa, con una de las responsables de Discopap Pentagrama en Prado del Rey. Nos hablaba de una conferencia donde el principal tema a debatir sería el decrecimiento. ¿Qué es eso de la red de decrecimiento que está instalada, instaurada a nivel mundial e instalada en este caso, no sabemos si física o virtualmente, lo vamos a comprobar, en Sevilla, como uno de los puntos fundamentales de nuestra región andaluza? Pues precisamente con ese punto, como decimos, físico o virtual, de la red de decrecimiento, vamos a contactar en la mañana de la Sierra de Cádiz y ya saludamos a Moisés Rubio. Moisés, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, para salir de dudas, ¿tenéis una sede física o es algo virtual? No, tenemos una sede en Sevilla. La red, como tú has dicho, es una red que funciona a nivel mundial, pero en Sevilla funcionamos cooperativamente, trabajando, normalmente nos vemos una vez a la semana en un local en Sevilla. Bueno, vamos a empezar por partes. ¿Qué es exactamente esta red de crecimiento? Bueno, tendríamos que empezar explicando qué es el decrecimiento para luego ver lo que es la red. El decrecimiento es una especie de eslogan político que pretende llamar la atención sobre el mito de nuestra época, que es el mito del crecimiento, ¿no? Parece que nuestra sociedad no puede existir si no crecemos y nos desarrollamos de manera continuada, ¿no? Entonces el decrecimiento viene a ser un eslogan político que lo que quiere es resaltar que no es imprescindible para la vida del ser humano el crecimiento continuado, ¿no? Para que os hagáis una idea, digamos que el decrecimiento pretende ser como si fuera la palabra ateo en la época, en la Edad Media, ¿no? En la que todo lo dominaba Dios y lo religioso, de repente hay una persona que dice, yo soy ateo, creo que Dios no existe, ¿no? El impacto que la palabra ateo podía producir sobre una sociedad que creía que Dios lo era todo, pues de alguna manera el impacto que queremos que provoque la palabra de crecimiento en una sociedad donde todo se explica por el crecimiento económico. Es algo ambiguo. Sí, te has explicado perfectamente bien lo que pasa. Claro, esto, por eso se debatió precisamente la Feria Alternativa, porque es un tema ambiguo que da lugar a muchas reflexiones diferentes. Porque claro, estáis diciendo, según se puede extraer de tus palabras, que el decrecimiento para vosotros es bueno, en cierta forma. Claro, porque no se puede comparar decrecimiento con regresión económica. No son los mismos conceptos, ¿no? Digamos que en la lógica del crecimiento, que es la lógica de nuestro sistema económico, hablar de regresión económica es negativo, porque como en teoría hay que crecer continuadamente, la regresión económica es un valor negativo. Sin embargo, el decrecimiento lo que pretende es decir que el crecimiento infinito, aparte de que es imposible, no es imprescindible ni adecuado para el desarrollo del ser humano, ¿no? Es decir, en este caso, que muchas personas se habrán pensado, bueno, se están refiriendo, como estamos en los tiempos de crisis, y ahora habéis salido aquí, al menos en la radio y demás, imagino que, claro, tendré más promoción en otros puntos, pero aquí en Radio Guadalajara es la primera vez. Habrá personas, como digo, que estén pensando, bueno, esta gente dice, lo que pasa es que con tus palabras ya queda un poco más claro que no, que la recesión económica, digamos que es buena porque es una especie como un tirachina, ¿no? Coger impulso para volver a salir con más fuerza, pero no es exactamente eso. Explícate un poco mejor si no te importa, Moisés, que hemos quedado aquí un poco, no sé, perplejos. Mira, voy a intentar hacer una explicación un poco más de fondo, intentando salir de los términos actuales de la crisis económica, porque son más confusos que aclaratorios, ¿no? Digamos que la cultura es la herramienta que tiene el ser humano para defenderse mejor en la naturaleza. Todos los animales tienen dos fines, la supervivencia del individuo y la continuidad de la especie en el tiempo, ¿no? Lo que nos diferencia a los seres humanos del resto de los animales es que la herramienta que tenemos para conseguir que los individuos sobrevivan y para que la especie persista en el tiempo es la cultura. Bien, el progreso cultural en teoría nos debe llevar a mejorar la capacidad de nuestra especie, del ser humano, para adaptarse al entorno y sobrevivir como especie y permitir que los individuos sobrevivan también. El problema es que hemos confundido el progreso económico o sea, hemos confundido el progreso cultural con el progreso económico y el progreso tecnológico. La tecnología y la economía son dos herramientas culturales que utilizamos los seres humanos para provocar esa adaptación al medio. Entonces, al confundir el progreso tecnológico y el económico con el cultural, estamos haciendo que la tecnología y la economía impidan que los seres humanos se desarrollen. Hay muchas personas en el mundo, ya eso lo sabemos, que no tienen capacidades de supervivencia, y por otro lado nos estamos cargando la casa en la que habitamos, nos estamos cargando la tierra, y en la medida en que impidamos que la vida se desarrolle en la tierra, estamos condenándonos como especie, ¿no? Entonces eso es fruto directamente de la economía y de la tecnología como progreso. Entonces se trataría de sustituir, nuestra propuesta es sustituir la importancia fundamental que se le da a la economía y a la tecnología por otros tipos de desarrollos culturales que serían progresivos, ¿no?, progreso cultural, que permitieran una mejor adaptación de los seres humanos al planeta. Estamos hablando de valorar cuestiones más relacionales, ¿no? Fomentar bancos de tiempo, volver a la agricultura ecológica, empezar a comer alimentos de nuestro entorno cercano, que sepamos cómo están tratados, qué gente los cuida, ¿no? Estamos hablando de provocar desplazamientos más ecológicos. Podemos hablar también de resaltar los valores domésticos, de resaltar toda esa sabiduría que han tenido los campesinos tradicionalmente, pero que han tenido también las mujeres en sus casas, ¿no?, y que han transmitido a sus hijos, y que ha sido lo que realmente ha permitido que los grupos domésticos sobrevivan al entorno en el que vivían, ¿no? Entonces, una especie de una apuesta por lo local frente a la apuesta global que promueve el sistema en el que vivimos, ¿no? Sí, pues si me permite, Moisés, esta parte sí. De la exposición yo creo que ha quedado claro, al menos uno de los puntos fundamentales de vuestro objetivo, de vuestro tema principal, ¿no?, el tema principal de estas redes de crecimiento. Te lo resumo, si no te importa, como digo, a ver si ha quedado suficientemente claro. En principio, claro, lo que vosotros decís es que no se asocia únicamente el crecimiento al desarrollo económico y tecnológico. Es decir, las personas que pensaran a lo mejor en un principio, cuando oyen esto que suena tanto, es tan impactante, de crecimiento, en que a lo mejor estabais en cierta forma justificando la crisis económica o diciendo que en tecnología se volviera, ¿qué te digo yo?, al Spectrum, ¿no?, o al monitor de fósforo verde, nada más lejos de la realidad, ¿verdad? En un principio eso está entendido. Ahora bien, claro, según nos comentas después, un poquito más adelante, yo creo que, no sé, al menos creo yo, que se podría llamar perfectamente crecimiento alternativo. No me queda claro todavía por qué de crecimiento. Habéis propuesto, en este caso tú has expuesto otras partes del crecimiento que son importantes, el crecimiento personal, de esa riqueza agrícola, riqueza cultural, pero es un crecimiento alternativo al que nos venden, digamos, desde otras esferas, ¿no?, desde otros puntos de la sociedad. ¿Por qué de crecimiento? Claro. Mira, la palabra más fiel, digamos, sería la de acrecimiento, por compararla con la palabra que decía yo antes, que era de ateo en una cultura religiosa de hace siglos, ¿no? En realidad solo se trata de una excusa, de una palabra que llame la atención de la gente. El decrecimiento la llama, ¿no? Realmente la gente cuando dice, nosotros apostamos por decrecer, se queda la gente paralizada porque realmente no sabe a lo que se está refiriendo. Es una palabra que se sale del lenguaje habitual en el que nos desenvolvemos, ¿no? Entonces, como tal, tiene mucha fuerza. En realidad, lo importante no es la palabra, sino la idea que hay detrás. La palabra sirve de gancho para llamar la atención de la gente y decirle, espera, que es que a lo mejor podemos hablar de cosas distintas a las que nos hablan todos los días en la tele, a las que escuchamos y leemos en los medios de comunicación en general, ¿no? Bien, ahora queda ya todo perfectamente claro con eso que has dicho del acrecimiento. Es decir, en cierta forma, vosotros sois algo así como los ateos del crecimiento tal y cual nos lo venden por parte de, como decía, otras esferas. Exactamente. Perfecto. ¿Y esto se ha constituido como movimiento asociativo simplemente? ¿Tiene visos de ser algo más? Bueno, mira, como has dicho tú al principio, es una red que tiene carácter internacional. Hay mucha gente vinculada al movimiento decrecentista. Y bueno, hay personalidades desde el ámbito académico universitario, al ámbito político, incluso el ámbito social. Hay gente de todos los ámbitos y colectivos de todos los ámbitos implicados en, en el decrecimiento, ¿no? Es importante resaltar que la mayoría de esa gente que estamos vinculada al movimiento por el decrecimiento, estamos, digamos, que experimentando otros modelos de vida, ¿no? Otros modelos que promuevan ese crecimiento cultural que defendía antes frente al crecimiento exclusivamente económico al que estamos habituados, ¿no? Pero digamos que si bien es importante que hay mucha gente de muchos ámbitos implicados en el decrecimiento, lo realmente importante es que la mayoría de esa gente está intentando transformar la realidad a partir de pequeñas iniciativas locales, ¿no? Perfecto. No solamente ha quedado claro qué es el decrecimiento para vosotros, la asociación, su principal, ¿cómo diría yo?, en fin, objetivo o modus operandi, sino que también queda clarísimo cuál es el tema de la conexión que habéis tenido con esta primera feria alternativa que se celebró en la comarca de la Sierra, ¿no? Otros modos de vida, otra realidad, otra forma de hacer las cosas es factible. Imagino que en esa mesa redonda había representación de diferentes colectivos. ¿Cómo acogieron vuestra propuesta? Mira, había representantes de la Universidad Popular que tenéis ahí en la Sierra, y la línea de pensamiento era similar a la nuestra. La gente que había de la cooperativa de los pueblos blancos de agricultura ecológica también de alguna manera tiene conexiones con la red de crecimiento. El principal encontronazo, que era lógico y lo esperábamos, vino con la plataforma de parados de Prado del Rey, ¿no? Claro, nosotros al defender la transformación de las relaciones sociales a relaciones menos dañinas con el medio ambiente y con el resto de las personas, pues de alguna manera cuestionamos la industrialización salvaje a la que nos ha llevado el capitalismo desde la Edad Moderna, ¿no? Desde el principio de la Edad Moderna. Entonces, claro, al defender una lucha contra esa industrialización salvaje, la gente, el tema del paro, pues directamente entra en confrontación con esta iniciativa, ¿no? Digamos que el principal conflicto fue con la plataforma de parados, que si bien compartía nuestro posicionamiento genérico, de alguna manera nos trasladaban su preocupación por el ahora inmediato, ¿no? ¿Qué hacemos los parados si no tenemos trabajo y si encima apostamos por una desindustrialización, ¿no? Desde luego, el tema del paro es uno de los temas en conflicto. Hay que ver qué resolución darle, como hay otra serie de temas, dos o tres temas más que también entran en conflicto con el decrecimiento. Y digo en conflicto no porque sea una confrontación, sino porque son debates que es necesario acometer a fondo para darle respuestas realistas, ¿no? No, está claro que cuando hablamos de temas básicos, cuando a una persona le falta algo relacionado con su necesidad básica, como es el tema del empleo, el tema de poder comer, de pagar sus deudas y el desarrollo personal, en definitiva, está claro que no está tan abierta a otro tipo de perspectivas, como por ejemplo la que vosotros estáis proponiendo. Por otra parte, Moisés, estaba pensando, este tipo de movimientos asociativos, que evidentemente lleva mucho tiempo trabajando, pero es ahora cuando están aflorando más, saliendo a la superficie, nos hace pensar en cierta forma que posiblemente estemos al final, no voy a decir al final del mundo, cuidado, eso ya es muy, ¿no?, demasiado catastrofista, pero al final de una era, ¿no? Hay que cambiar ya tantas cosas, ¿no? Tanta historia del pasado ha quedado precisamente ahí en el pasado. ¿Hay que cambiar tanto el chip, como se suele decir? Bueno, realmente sí. La crisis económica actual en la que nos vemos envueltos no es más que otra más de las crisis en las que el sistema reproduce de manera continuada desde hace 30, 40 años, incluso más, ¿no? Esa es muestra de que el sistema está tocando fin. Lo que pasa que es un proceso lento y realmente somos las personas de a pie las que tenemos que ir buscando las alternativas que nos permitan llegar a otros puertos, ¿no? En la red utilizamos el ejemplo de un barco que va a 50 millas por hora contra un islote de rocas que hay en medio del mar, y hay dos opciones: o desvías el, en realidad solo hay una opción, ¿no?, que desvías el rumbo hacia otro sitio. Si tú promueves iniciativas que lo que hacen es reducir la velocidad del barco y no cambias la ruta del barco, al final te vas a chocar con las piedras, a más velocidad o a menos velocidad, pero el choque es un hecho, ¿no? Entonces, efectivamente, hay que ir cambiando las líneas hacia las que va nuestra sociedad. Y ya te digo que sobre todo por la gente de a pie, porque las grandes multinacionales, que son las que sacan beneficios de este sistema económico internacional, mientras sigan sacando beneficios no se van a preocupar por lo que nos pasa a los pobrecitos de a pie, ¿no? Les da exactamente igual. Entonces, es imprescindible también una reflexión y una lucha contra los intereses de esas multinacionales y de las personas que están detrás de ellas, ¿no? Y bueno, esa es otra de las reflexiones, ¿no? Aparte de ir transformando la realidad mediante iniciativas locales, también se debe ir haciendo una confrontación directa a los grandes organismos internacionales que tienen el poder y que están promoviendo tanto el desastre ecológico como impidiendo la vida de tantísimas personas en el planeta, ¿no? Es decir, aparte de ser un movimiento que propone alternativas, sois también reivindicativos, en cierta forma. Es que no queda otro remedio. En realidad no hay otra manera de enfocar la solución. En la misma medida en la que se van proponiendo alternativas, es imprescindible también poner color a la gente que está haciendo las cosas como las está haciendo, ¿no? Uh-huh. Date cuenta que hace unos años podíamos hablar de Etiopía, que hace unos meses hablábamos de Haití, pero que la realidad nos ha alcanzado ya, hasta el punto de que, bueno, pues el problema del paro, por ejemplo, es un problema cada vez más acuciante, ¿no? Las medidas que ha tomado el gobierno, que las habría tomado el PP exactamente igual que el PSOE, porque al final son medidas que obliga a tomar el Fondo Monetario Internacional, es una muestra de que la situación en la que estaban países que antes llamábamos empobrecidos del tercer mundo es una situación que está llegando cada vez más hacia los países céntricos, ¿no?, hacia Europa y Estados Unidos. De manera que si no somos la propia gente la que tomamos la iniciativa de cambiar el rumbo de ese barco, los que lo están conduciendo, mientras sigan sacando intereses, no van a mover un dedo, ¿no? O sea, que sí que tenemos, creo, es una responsabilidad personal, pero también social, de transformación, que está vinculada a la denuncia del capitán del barco y a intentar cambiar el rumbo, ¿no? Con ese símil fantástico, por cierto, del barco, yo creo que esta pregunta que te voy a hacer a continuación queda contestada, pero de todas formas te la formulo. ¿Creéis que el sistema capitalista está ya muerto, simplemente se mantiene con ventilación asistida para que se pueda recoger todo lo que se pueda antes de enterrar el cadáver? Y perdóname un símil tan macabro, pero bueno. Creo que realmente no, ¿no? Creo que el sistema está dando las últimas bocanadas porque es la gente la que está pasando las dificultades, ¿no? Pero la estructura ideológica que hace que la concentración económica y de poder se haga en manos de unos cuantos y el resto, la mayoría de la población, sufre las consecuencias, esa estructura de alguna manera está intacta, ¿no? Y hay grandes organismos internacionales que vienen imponiendo sus criterios al resto de la humanidad sin tornillo. Que hay iniciativas fuertes, unas más fuertes que otras, que luchan contra esa ideología, es evidente, y que son pasos importantes, que las reflexiones van en buena línea y que las actuaciones también es evidente, ¿no? Pero realmente el sistema ideológico como tal sigue intacto. Yo creo que sigue intacto. Y que es importante el compromiso con esa transformación, ¿no? Si lo dejamos y si pensamos que el capitalismo es un ser que ya está muerto, aunque se ha mantenido con ventilación asistida, la lógica del resto de las personas que sufrimos las consecuencias del capitalismo es la de esperar a que se muera. Y el capitalismo por sí mismo no va a morirse. Digamos que hay que hacer un esfuerzo activo por provocar esa muerte. Digamos que si utilizamos tu símil, ¿no?, lo que tendríamos que hacer es apostar por la eutanasia del sistema, ¿no?, por definitivamente inferirle la muerte. pero es necesario que haya una actividad por parte de las personas para que esa intolerancia se lleve a cabo, ¿no? Ha quedado todo perfectamente claro, nos hemos enterado. Digo, uso el término eutanasia no defendiendo la eutanasia, sino utilizando dentro de sí mismo que tú has introducido. Como comparación, podríamos decir también, siguiendo con lo macabro, que vaya rachita tenemos estos últimos minutos, que le den el tiro de gracia, ¿no? Pero bueno, olvidémonos de esas cosas porque estamos introduciendo aquí en la charla unos elementos un poco desagradables, ¿no? Lo que te decía, Moisés, que ha quedado muy claro el tema de cuál es el movimiento de decrecimiento, es decir, cuál es vuestro modus operandi, como decía, vuestro principal objetivo, vuestra forma de ver la realidad social. Ha quedado muy claro también porque tenéis conexión con esa primera feria alternativa, porque precisamente uno de los lemas era ese, que hay otra forma de vivir, de hacer las cosas, y vosotros lo proponéis abiertamente. Y por otra parte, ya para terminar, me gustaría que toda aquella persona que quiera adherirse a este movimiento, a esta iniciativa, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede contactar con vosotros? Pues mira, es tan fácil como poner en internet, en Google, Red de Crecimiento Sevilla, y directamente se abre la primera o la segunda línea que sale en la página es la de nuestra red. Entonces ahí están todos los datos de contacto. El nombre de la página web de la red es un poco complejo, es mejor que poniendo Red de Crecimiento Sevilla, directamente sale la página de la red. A partir de ahí están los contactos, tanto telefónicos como de correo, para poder contactar con nosotros y charlar lo que haga falta. Estamos disponibles para volver a ir a la sierra, donde haga falta, a seguir debatiendo con la gente, ¿no? ¿Se podría constituir esto en el futuro en un partido político? Ahí hay otra reflexión importante, y es que los partidos políticos y los sindicatos son estructuras de los estados. Digamos que hasta el siglo XVIII ha sido la religión la que ha dominado el mundo. Después del siglo XVIII han sido los estados-nación que se han configurado a lo largo de todo el planeta los que han delimitado la estructura sociopolítica de los países, ¿no? Pero en la realidad, en la actualidad, no son los estados-nación quienes organizan la vida sociopolítica, sino que es el mercado. Entonces, el mercado es una estructura económica y los partidos políticos y los sindicatos son estructuras sociopolíticas de una época anterior que cada vez tiene menos fuerza. No sé si explico bien esta idea. Es como si pretendiéramos que las cofradías cambiaran la realidad, ¿no? Las cofradías no pueden cambiar la realidad porque la Iglesia y Dios no son la ideología dominante. La ideología dominante ahora mismo es el mercado, y el sindicato y los partidos políticos son las cofradías de los estados-nación. No sé si me he explicado perfectamente. Lo que pasa es que ya son pesimistas los propios sindicatos y los propios políticos. Con decirnos esto, esta reflexión de vosotros, ya lo pintas todo tan oscuro. ¿Cómo es eso? Bueno, en realidad, un aviso de esperanza, ¿no? Uniéndolo con la reflexión que hacías tú antes, de que el sistema de alguna manera está muriendo, estamos en un momento de adaptación, de transformación, ¿no? La realidad se está transformando y las herramientas sociales se tienen que transformar a la vez, ¿no? Igual que en su momento los sindicatos tuvieron la fuerza suficiente como para obligar a los estados a promover leyes y organizaciones que apoyaran la vida de la gente más necesitada, ¿no? De los obreros. De la misma manera, ahora tenemos que buscar formas de organizarnos que sean capaces de luchar contra el mercado y contra la ideología del crecimiento, ¿no? Esto no quiere decir que los estados todavía no tengan ningún papel. Todavía tienen papeles, ¿no? Todavía tienen cosas que puedan hacer. Y como tal, los partidos políticos siguen teniendo una importancia, pero una importancia que ya no es absoluta como era hace un siglo, sino que es relativa. Pero tienen cierta importancia. Esperemos que sí, por la cuenta que nos trae, porque si no vamos apañados. Bueno, pues Moisés, lo dicho, muchas gracias por haber estado con nosotros. Has desenmarañado completamente este ovillo que teníamos de ideas desde el pasado jueves, concretamente, cuando María nos habló de la sociedad del decrecimiento. Y bueno, todo aquel que quiera, como has comentado, adherirse a la iniciativa, que lo ponga en internet, Red de Crecimiento, ¿eh? De crecimiento, Red de Crecimiento, ¿no? Sevilla. Exactamente. Red de Crecimiento Sevilla es la más cercana. Luego hay otras redes locales en todo el estado y, como te he dicho antes, a nivel internacional también, ¿no? Pues muy bien. Seguiremos pendientes también de este movimiento, a ver hasta dónde llega, porque está claro que iréis cogiendo fuerza y más fuerza, ya estáis sonando en la comarca de la sierra, y quién sabe si en un futuro lo que estéis proponiendo ahora, que muchas personas a lo mejor, quién sabe, pueden decir, uy, demasiado denso eso, demasiado ambiguo para llevarlo a la práctica, quién sabe si se va a imponer como modelo. Ya veremos qué pasa. Moisés, gracias. A vosotros. Un abrazo, hasta luego. Venga, un abrazo. Moisés Rubio, desde la Sociedad de Decrecimiento de Sevilla, por cierto. Se me ha olvidado comentárselo en una antena. A Moisés, muchas gracias por haber estado con nosotros por partida doble, por explicarnos el tema, porque también está en el hospital acompañando a un familiar enfermo y, bueno, ha tenido la gentileza de salir un momento de la habitación para atender la llamada de la radio.